Ya, cuénteme en qué forma usted se ha visto afectada por la crisis actual del café. La crisis del café se originó desde el año 2008 a raíz del invierno que nos azotó desde esa época, lo cual tuvo una duración de 4 años más o menos. Ya a principios del 2012, cuando empezaba el clima a mejorar para los cafeteros, se nos vino la crisis del café, la crisis de precios a través de la Bolsa de Nueva York, en donde está la base principal de precios. Entonces nosotros tenemos en este momento, llevamos alrededor de 6 años de crisis, inicialmente 4 años de invierno, en donde la roya castigó fuertemente nuestros cafetales, lo cual nos mermó la producción de a un 30, un 35, a un 30, un 35% de lo normal. Cuando ya el clima empezó a mejorar, entrando el año 2012, se cayeron los precios y por tanto, pues, haciendo cuentas, empatando la época invernal con la situación de precios, llevamos 6 años. Hoy por hoy ya se vislumbra una mejor situación porque los cafetales están recuperando con los calores que se han venido produciendo, y fuera de eso, pues ya también en la Bolsa de Nueva York, más las medidas tomadas por el gobierno en el mejoramiento del precio en el dólar, pues nos ha recuperado y empezamos una época diferente, lo cual nos lleva pues a una leve recuperación. ¿A usted parece que también ha afectado el valor de los insumos? ¿También han subido o han bajado? Los insumos es parte integrante de la crisis, por cuanto el precio que nosotros pagamos por los abonos en el país son muy superiores a los que se pagan en otros países vecinos o productores de café. Aquí, por ejemplo, eso nos ha castigado gravemente por el más que todo por la intermediación en donde nosotros en este momento pagamos un promedio de 60 a 70 mil pesos por bulto de abono, cuando en otras partes, en otros países productores, un bulto de abono se paga entre 20 y 30 mil pesos reducido a pesos colombianos. Esa es una de las formas en que el gobierno ha ayudado, o de qué otra manera ha ayudado el gobierno a... El gobierno nos ha ayudado con una especie de incentivo al precio del café, lo que él ha llamado el PIC. Eso consiste en un bono que nos entregó mientras el café estuvo por debajo de los 70 mil pesos la arroba. Ya de 70, cuando el precio en este momento que superó los 70 mil pesos, el bono cafetero ha desaparecido. Pero es un compromiso del gobierno, para lo cual tiene los dineros destinados, en el sentido de que si el precio del café está por debajo de los 70 mil pesos, nos reconoce el incentivo hasta llegar a esa suma. Pero el gobierno, ese bono apenas no lo decretó o autorizó a partir del año pasado, cuando se vinieron las protestas cafeteras o las protestas de los agricultores, en donde hubo paro a nivel nacional. Entonces una forma de incentivar a los cafeteros fue crearles ese bono, o por lo menos darles un incentivo mientras el precio del café estuviera por debajo de los 70 mil pesos arroba. En este momento no se está pagando, por cuanto el café ha superado esos precios, y en tanto pues el compromiso llegaba hasta ahí. Usted dice que se está viendo una recuperación en el café, ¿usted piensa que esta recuperación es rápida o lenta? Y si, ¿y de qué manera se puede hacer mejor esta recuperación? No, es decir si la recuperación del precio del café es rápida o lenta, pues eso es muy difícil porque eso depende de la oferta y la demanda a nivel mundial y el café que están ofreciendo los demás países cafeteros que son competencia de Colombia. Pero entonces no sabemos, en este momento se dice que puede prolongarse un buen tiempo por las dificultades que en este momento tienen en el Brasil, que es nuestro principal competidor, por la sequía que allí ha afectado grandemente la cosecha e igualmente las plagas que han llegado a los países centroamericanos, en donde apenas el año pasado para acá les llegó la roya y el mismo problema que nosotros vivimos. Por el invierno lo están viviendo ellos ahora los países centroamericanos, que también son competencia nuestra ante la bolsa internacional. Personalmente, ¿en qué se ha visto afectada su economía por esta crisis que hubo? Para mí me ha afectado enormemente por cuanto, pues, los volúmenes de café que yo cogía hasta el año 2007 se me mermaron ostensiblemente, por decir un 60, un 65% se me bajó a mí la producción. Y cuando nos llegó la roya a raíz del invierno, y luego cuando mejoró el tiempo y que ya tenemos las herramientas para combatir la roya, se nos vino el precio al suelo a través de la bolsa de Nueva York. Y por tanto, pues para mí ha sido muy difícil en este momento decir de que cuento con una recuperación, por lo menos existe la posibilidad de que hacia un futuro no muy lejano podamos hablar de recuperación, por cuanto pues que podamos entrar a recuperar ya cafeteras y en vista de las renovaciones que se alcanzaron a hacer y que el precio se sostenga, como en el momento está ocurriendo, que tenemos un precio alrededor de los 77 mil pesos y ha subido hasta 80, 85 mil pesos la arroba por estos días. Pues si esos precios se sostienen y nos da tiempo es muy posible que a nosotros se nos recupere o nos dé tiempito, por cuanto el tiempo sí ha mejorado y ya no tenemos ese problema de la crisis con la roya. Muchas gracias. Su nombre completo, propietario, pues, ¿de qué fincas cafeteras y de qué departamento municipio? Yo soy Alonso Blandón Ramírez, propietario de tres predios rurales en el municipio de Apía, Vereda La Sombra, fincas que denominan Tribunas, El Naranjo y El Mirador, municipio de Apía.